en Latinoamérica. Semblanza del Centro de Investigación y Promoción Popular del Perú. El Centro de Investigación y Promoción Popular del Perú, CENDIP, es una asociación civil sin fines de lucro conformada por personas comprometidas con el enfoque de género para garantizar propuestas de desarrollo social con enfoque de género. La CENDIP es una de las organizaciones sociales de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, que busca modificar las condiciones de vida y posición de poder social, política y económica de las mujeres de sectores populares. Hoy vamos a conocer a esta organización en una nota de Génesis R. Cruz, del equipo de Voces Nuestras. Mi nombre es Betsy Valdivia López y soy asociada especialista en género de la organización Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIP. Nuestra organización tiene 45 años de trabajo ininterrumpidos en el Perú y en las zonas urbanas populares de Lima, Ica y Loreto. CENDIP fue organizada por mujeres de diversas especialidades en 1977, que tenían como afán común apoyar en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para trabajar juntas por sus derechos y su reconocimiento. En estos años de trabajo hemos tenido muchos retos y desafíos, pero también hemos celebrado grandes avances. En Lima se ha logrado fortalecer las organizaciones de mujeres y en especial la Mesa de Concertación de Género de El Agustino. Se ha conformado un comité de mujeres de Lima Este con las organizaciones de mujeres de 7 distritos de Lima Este. Se ha apoyado la formación de organizaciones de la comunidad LGTBI en El Agustino. Se ha apoyado también en la conformación de una agrupación de mujeres lideresas que trabajan en Huaycán, en Ate, Lima, por los derechos sexuales y reproductivos, los derechos ciudadanos y políticos, los derechos económicos y el derecho a una vida libre de violencia. Hay muchos otros avances en la línea de fortalecer y hacer que las mujeres aprendan experiencias de vigilancia ciudadana en los centros de servicios como los de salud, en las comisarías, los centros de emergencia mujer que brindan atención a las mujeres y personas vulnerables en defensa a una vida libre de violencia. Soñamos con un mundo donde exista la igualdad de género entre mujeres y hombres, donde no exista la discriminación ni la homofobia, porque nuestra organización no está sola y cada día somos más. En CENDIP somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe.